Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? La causa de corrupción de niñas y adolescentes que involucra al juez Bernardi y a una decena de personas no da tregua en Río Negro. Denuncias y fallos judiciales se suceden alrededor de estos hechos que se están investigando. El más inmediato ocurrirá en unos minutos cuando a las 9 de la mañana comience a sesionar en Viedma el Consejo de la Magistratura. Allí todas las miradas estarán puestas en el sumario al juez Bernardi y su suspensión. Los autoconvocados están invitando a la ciudadanía a concurrir a tribunales para acompañar esta sesión. Así lo hace Eugenia Cataño, integrante de la Organización de Vecinos contra la Corrupción de Niñas y Adolescentes. Bueno, en principio la expectativa de escuchar cuál ha sido el resultado del sumario administrativo que llevó adelante el doctor Chironi respecto de la suspensión preventiva en las funciones del juez. Por supuesto, estamos tratando de que la gente participa, escuche, que sepa y presencie también, ¿no? Como decíamos al principio, varios hechos importantes han ocurrido esta semana. La Sala B de la Cámara Criminal ratificó el procesamiento al juez Bernardi, pero con un cambio de carátula, con una acusación de menor grado. El fiscal Puntel, que investiga una presunta corrupción de menores, denunció persecución, amenazas y agresiones a las víctimas y testigos que están aportando pruebas. Y ahora se suma otra causa que involucra a Bernardi con la justicia federal. En estas últimas 48 horas hay otra denuncia en contra del juez, nuevamente a la justicia federal. Cuando hablamos de justicia federal estamos hablando de delitos que tengan que ver con drogas y tráfico de drogas y con trata de personas, que son los delitos que se investigan desde la justicia federal, una justicia federal que no quiso investigar en su momento y que archivó una causa, que se investigue hasta las últimas consecuencias y con las garantías y la transparencia y el compromiso que estamos esperando de la justicia, del Poder Judicial, no de la justicia. Justicia es lo que queremos nosotros, ¿no? Para la Red Farco, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.